Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. La 23ª Feria del Perro se celebrará los próximos días 2 y 3 de mayo y esta edición contará con numerosas novedades, así como la actividad previa del lunes 27, que tendrá lugar una sesión de entrenamiento para personas mayores con perros que les ayuden física y mentalmente, dirigida a los integrantes de las dos residencias de Archidona, pero al que puede asistir cualquiera, ha explicado la concejala responsable de la Feria del Perro, María Ábalos. El viernes 1 de mayo, día de la inauguración de la feria, tendrá lugar un curso teórico y práctico de presentadores de concursos caninos y el sábado, día 2 de mayo, se celebrará el taller Agility para el entrenamiento de perros organizado por la Escuela Canina Gerkus, una de educación canina y uno de exhibición de peluquería canina. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Jornada de puertas abiertas entre los programas de ahorro energético y de estudio diagnóstico del Centro Histórico de Emplea Joven y Emplea Más 30. La ONG Solidaridad Internacional de Andalucía entrega a la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo un lote de libros y de películas relacionadas con el continente africano que pasarán a formar parte de los fondos de la nueva sección de este espacio que se denominará Africateca. Esta actividad fue la primera de la Semana de África. Cuentacuentos, presentaciones de libro, teatros y conciertos son algunas de las actividades que se celebrarán dentro de la 20ª Feria del Libro. El escritor Javier Lara presenta su primer libro de poemas, Extractos de mi colección de corazones. Óscar Montes Muriel, pregonero de la Real Feria de Agosto 2015. El próximo día 25 de abril se celebrará el acto de denominación en el Auditorio Municipal José Luis Miranda Roldán con una función teatral. Francisco Lobos Ríos gana el 15º concurso de relato corto Ochavada con la obra Panamá. El Ayuntamiento convoca el concurso del cartel de feria de agosto 2015. El ganador recibirá un premio de 600 euros. Optimismo y colorido la exposición Crisis, ¿qué crisis? Del artista Bogea. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. Ya te lo decía en titulares, la 23ª Feria del Perro se celebrará los próximos días 2 y 3 de mayo con esta edición. Contará con numerosas novedades, así como la actividad previa del lunes 27, que tendrá lugar una sesión de entrenamiento para personas mayores con perros que les ayuden física y mentalmente, dirigida a los integrantes de las dos residencias de Archidona, pero al que puede asistir cualquiera, explicó la concejala responsable de la Feria del Perro, María Ábalos. El viernes 1 de mayo, día de la inauguración de la feria, tendrá lugar un curso teórico y práctico de presentadores de concursos caninos y el sábado día 2 de mayo se celebrará un taller de Agility para el que el entrenamiento de perros organizado por la Escuela Canina Gerkus y una de educación canina y otro de exhibición de peluquería canina. Ábalos destacó que todas las actividades son gratuitas y que los interesados pueden inscribirse a través de la página web www.feriadelperro.com. Me acompaña María Ábalos, responsable, concejala responsable de la Feria del Perro de Archidona, y Pedro Córdoba, pues que es el coordinador de todo lo que es el evento, ¿no? Desde el punto de vista de, en fin, el contacto y la organización de la feria. En primer lugar, a mí me gustaría hablar del cartel que anuncia este año, pues esa nueva edición de la Feria del Perro. Su autor lo tenemos aquí presente. Alejandro del Olmo ha sido el el fotógrafo del cartel y el diseñador del cartel. Como viene siendo tradicional en los carteles que anuncian la Feria del Perro de Archidona, pues este año contamos con una raza autóctona de Canarias. Es el perro Dogo Canario, un perro que se utiliza para el tema del pastoreo en las Islas Canarias, y es un perro que tiene una serie de características que desde la comunidad canaria y desde la Real Sociedad Canina de España, que está potenciando lo que son esas razas autóctonas en peligro de extinción, pues se está trabajando sobre ellas. Y la Feria del Perro no podía ser menos que un referente para que esa raza de perro autóctono canario pues esté presente en el cartel que anuncia nuestra feria este año. Por otro lado, a mí me gustaría agradecer, antes de que se me vaya a olvidar, agradecer la colaboración de una serie de entidades que hacen posible el que la feria se celebre. Estamos hablando desde la Federación Andaluza de Caza, que lleva un apartado importante en la feria con su concurso de reala, sus exposiciones de cetrería y otras actividades novedosas este año, como es el tema de una campaña de concienciación que está llevando la Federación Andaluza de Caza sobre el perro de los cazadores. Hay un concurso fotográfico organizado por la Federación Andaluza de Caza y se tendrá la entrega de premios y un encuentro con estos ganadores de ese concurso fotográfico, más otra serie de cazadores con sus perros, en lo que va a ser el stand de la Federación Andaluza de Caza en la Federación. Como os digo, una campaña importantísima de sensibilización sobre la tenencia de los perros dentro de la Federación Andaluza de Caza. Por otro lado, tenemos la Real Sociedad Canina de España y la Canina Costa del Sol, que son entidades colaboradoras con la Feria del Perro desde su origen, y son los responsables y encargados de organizar pues todo lo que son esa serie de monográficas y exposiciones, tanto de razas españolas como de razas internacionales, que ahora Pedro dará con detalle los días y las horas para poder asistir a esos campeonatos. La Escuela Canina Kerku, que viene participando con el Ayuntamiento, no solamente en el marco de la Feria del Perro, sino también en otra serie de actividades a lo largo del año relacionados con el mundo del perro, como son sus monográficas, como son su concurso de obediencia canina internacional que se vienen desarrollando en Archidona con diferentes razas, esos perros que se preparan para poder en un momento determinado cumplir tareas de vigilancia, de salvar vidas y demás. Y esa Escuela Canina Kerku pues también es una entidad que está colaborando con mucho esmero en la Feria del Perro. Hay que destacar de ellos que son los que se han encargado de ir haciendo talleres a nivel de educación canina y de tenencia responsable de los perros con los alumnos y alumnas de los colegios públicos de Archidona. Destacar también dentro de la organización por la colaboración y participación de la Sociedad de Cazadores de Archidona, y dentro de los organismos oficiales que colaboran con la Feria del Perro, pues hay que destacar la ayuda y el apoyo también por parte de la excelentísima Diputación Provincial de Málaga y la Junta de Andalucía en tema de medio ambiente. Destacar que este año la conferencia inaugural, como ustedes saben, el viernes día 1 por la tarde siempre tenemos el acto de lo que es la conferencia, vamos, el acto de inauguración de la feria, y siempre hay una conferencia o hay un acto relacionado con el apartado cultural del perro, y en esta ocasión pues vamos a contar con la presentación de un libro. Su autor es Santiago Ballesteros. Es un abogado de Ciudad Real y el libro es Don Quijote, gran madrugador y amigo de la caza. Entonces nos va a hacer una exposición de lo que es su libro, pero al mismo tiempo nos va a comentar pues lo que era el mundo del perro en la época de Don Quijote de la Mancha. Por lo tanto, entendemos que es una conferencia muy ilustrativa y al mismo tiempo muy, muy interesante, y le da ese apartado cultural a la feria. Y dentro también del apartado cultural de la feria, pues tenemos lo que es tradicional ya del concurso de relato corto y el concurso de fotografía. Este año también vamos a contar con una novedad dentro de la organizada por la Federación Andaluza de Caza, que es esa exposición de cetrería, y vamos a contar con una exposición fotográfica sobre este mundo de la cetrería, que como ustedes saben fue reconocido como un bien inmaterial del patrimonio de la humanidad. Y bueno, yo sin más le paso la palabra a María, pues que destaque ella otra serie de novedades que hay muy interesantes en el programa, y ahora Pedro que haga esa exposición de todas las actividades. Pero antes me gustaría finalizar pues destacando la importancia que tiene la Feria del Perro para Archidona, porque somos un referente dentro del mundo canino, no solamente a nivel de España, sino a nivel internacional con nuestra Feria del Perro. Y por otro lado, la importancia que tiene ese fin de semana la Feria del Perro para Archidona, lo que supone para el tema de empleo durante ese fin de semana, de recurso económico, no solamente para Archidona, sino incluso para su comarca, puesto que restaurantes, tele y demás, pues tienen ya reservas para lo que son los visitantes de la Feria del Perro de Archidona. De ahí la importancia de este evento desde el punto de vista también no solamente cultural y a los de encuentro de aficionados del mundo del perro, sino al mismo tiempo pues esa importancia económica y de generación de empleo que supone para Archidona. Bueno, pues buenas tardes. Ya después de lo que ha dicho nuestro alcalde, poco nos queda que destacar. Yo simplemente, antes de que Pedro, como bien ha dicho el coordinador, haga un desglose de todas las actividades que va a haber este fin de semana, simplemente destacar las novedades, como es el lunes 27, el lunes antes de que se celebre la Feria del Perro. En la Plaza Chavada, a las 11 de la mañana, tendrá lugar un taller de sinopraxis para mayores, donde van a participar las dos residencias de Archidona, tanto la Residencia San Carlos como la Residencia Gerón, los abuelos y abuelas de Archidona y todos aquellos que no estén en esa residencia, por supuesto que pueden acercarse. Es un taller de entrenar con el perro para hacer ejercicios que benefician a la persona, tanto a la persona como al perro. Ayudan a la atención y a la concentración, y a las personas incluso que tienen enfermedades mentales, pues le ayudan muchísimo a coger más vitalidad, ¿no? Entonces, esa es una novedad que, como bien ha dicho, con la Escuela Karina Kerku, que es la misma que se encarga de dar un taller para los más pequeños de las escuelas, pues también lo vamos a hacer este año con los mayores. Y también una de las novedades es que el viernes día 1, el día de la inauguración de la feria, tanto por la mañana como por la tarde, tendremos cursos teórico y práctico de presentadores. Es totalmente gratuito y todo el que quiera asistir, por la mañana será la teoría en el Auditorio Municipal y por la tarde también en la Plaza Chavada será el curso práctico. Algunas más de las novedades es un taller de Agility que tendrá lugar el sábado a la 1 de la tarde, también dirigido por la Escuela Kerku, y que no es solo exhibición, sino taller para todo el que quiera apuntarse, totalmente gratuito. Puede un poco adiestrar a su perro de salto de obstáculos y todas esas cosas que normalmente vemos en la feria. Un taller de educación canina, también para perros, impartido por la misma Escuela Canina Kerku, ese mismo día a las 2 de la tarde. Y una exhibición de peluquería canina que tendrá lugar en la Plaza Chavada justo antes de la entrega del Archideoro. A las 7 de la tarde en la Plaza Chavada habrá una exhibición de peluquería canina. Y otra de las novedades, ya el domingo a la 1 de la tarde tendrá el concurso infantil canino en los ring de competición. Todas las actividades, como estamos diciendo, gratuitas. Pueden inscribirse en la web feriadelperroarchidona.com, y si no, Pedro ahora dirá cómo localizarlo para poder hacer las inscripciones. Y a grandes rasgos esas son las novedades, aunque seguimos contando con todas las actividades de los años anteriores, incluso algunas con modificaciones. Ya bien digo que ahora Pedro dará más detalles de ellas. Simplemente animar a todos los archidoneses, que yo sé que es un día que con gran afluencia, si el tiempo nos acompaña, que se pasen tanto el día 1 a estas actividades previas y la inauguración por la noche aquí en el Ayuntamiento, o los días 2 y 3 en el recinto ferial, que ya sabréis que están todos los stands de compra y venta, las casetas abiertas y todas las actividades programadas. Así que simplemente animarlos a que pasen y participen de las actividades de esta 23ª Feria del Perro. Me vais a disculpar que dentro del apartado de los agradecimientos y de las referencias de otra gente que colabora en la Feria del Perro, y me gustaría que lo destacara ahí en ese sentido también, pues tenemos la colaboración del Consorcio Provincial de Bomberos con el destacamento de aquí de Archidona para hacer una exhibición, como ahora comentará Pedro. Por otro lado, también destacar la presencia un año más de esa espectacular exhibición de lo que es el Cuerpo Nacional de Policía, por lo tanto, nuestro agradecimiento también para ellos, y como no podía ser de otro modo, pues agradecer tanto a Guardia Civil como a Protección Civil y Policía Local pues el despliegue de medios y la colaboración que van a realizar también dentro de la Feria del Perro. Bueno, Pues buenos días, vamos a hacer un pequeño resumen de todas las actividades que tendremos el fin de semana. Bueno, antes del fin de semana, el miércoles 29, seguiremos con las exhibiciones caninas a los colegios públicos de Archidona, con la Escuela Canina Kerku, que será a las 12 en la Plaza Ochavada. Y bueno, ya el viernes un poco lo han resumido ellos con la inauguración a las 8 y demás, la entrega de premios de los concursos de fotografía y relato, que será a las 9 de la noche en la sala de exposición de Eugenio La Fuente, que será también la inauguración. Ya se pondrá en contacto con los ganadores y demás. Y bueno, ya nos metemos de lleno en la feria el sábado día 2 de mayo. Con la prueba de obediencia canina de la Escuela Canina Kerku, que tendrá lugar en los rines de competición a las 9 de la mañana. Otro año ha sido en el campo de fútbol, pero por temas de logística, pues este año va a ser en el centro de la feria, que también es un espacio idóneo. También seguiremos con el tema del desfile de reales por las principales calles de la ciudad, que se le va a dar un poco más de vistosidad este año. La feria se inaugurará el sábado a las 10 de la mañana, feria de compraventa, de muestras, los espacios comerciales y demás, con las exposiciones de fotografía, como ha dicho Paco, con la exposición de cetrería y demás, ¿vale? Luego ya en el apartado de concursos y monográfica, pues tendremos la exposición monográfica nacional de Poden con de Luis Maneto en toda la mañana del mismo sábado, una retransmisión de un programa de la cadena SER en directo a las 12 también, pues luego lo podréis escuchar en la radio directamente. En la misma mañana del sábado, en el Hotel Escuela Convento Santo Domingo, se van a llevar a cabo las segundas jornadas técnicas de raza española, afincadas en Andalucía, ¿vale? Son diferentes razas de perro, perro de agua, el maneto, el podenco andaluz, dugo canario. Serán en los salones del convento, del Hotel Escuela, y es totalmente público, o sea que son una jornada interesante. Luego ya, como ha dicho Paco, a las 12 de la mañana tendrá lugar la exhibición del Consorcio Provincial de Bomberos, colaboración con Protección Civil de Archidona. Ya sabemos que es una exhibición bastante vistosa e interesante. Y a lo largo de toda la mañana del sábado también la asociación Archimuévete va a dar unos talleres de pin cerámico, y va a realizar globos fese y pintacaras con los más pequeños que se acerquen por allí por la feria. Pasamos ya a la tarde con el concurso nacional canino, que también se celebrará en los rines de competición de allí en el recinto ferial. Es la actividad que va a abarcar toda la tarde, concurso nacional canino. Otra de las jornadas técnicas que habíamos anunciado por la mañana también será por la tarde a las 4 y media en el Hotel Escuela. Y a partir de ahí, bueno, a las 8 o así será la final y la entrega de premios del concurso nacional canino, y pasaremos a lo que es el Archi de Oro, que ya es un concurso con bastantes años, patrocinado este año por Dr. Darwin, con una de Percofan, y eso, en la Plaza Ochavada, ¿vale? A las 9. Pasamos ya al domingo 3 de mayo, que de nuevo abrimos con la recepción de participantes de la feria de compraventa de perros, ¿vale? Que como todos los años, pues están ahí a partir de las 7 de la mañana, y con la exposición nacional de raza española, ¿vale? Que tendrá lugar durante toda la mañana del domingo. Además, la monográfica de la asociación española de Alano Español, el concurso de reales de la Federación Andaluza de Caza, de nuevo el desfile de reales por las principales calles de la ciudad, la monográfica del Podenco Orito Español, que será su valoración morfológica de ejemplares en el apartado de esta nueva raza. Y Bueno, durante toda la mañana esa. Luego tenemos sobre la una el concurso infantil canino, ¿vale? Que eso también tiene su 23ª edición. Y en el apartado de exhibiciones, pues tenemos exhibición de adiestramiento del grupo Kerkus a las 12 de la mañana y la exhibición de la unidad canina de Policía Nacional a las 1:30, que es lo que más destacado. Sobre las 12 era la final y entrega de trofeos de la Exposición Nacional de Raza Española y a las 3 de la tarde aproximadamente la clausura de la feria. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Archidona ha celebrado este jueves, en día 16 de abril, unas jornadas de puertas abiertas para dar a conocer los trabajos de estudio de diagnóstico del Centro Histórico del Programa de Ahorro Energético que han estado realizando los trabajadores del Programa de Emplea Joven y Emplea Más 30. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, señaló que los jóvenes han trabajado muy bien y que han hecho una magnífica labor de recogida de información. Por otro lado, la arquitecta municipal Inmaculada Montero manifestó que estos 6 jóvenes han realizado un trabajo minucioso que le viene muy bien a la oficina de obras para los siguientes proyectos. De lo que ha venido siendo una parte de los proyectos de Andalucía Joven y de mayores de 30 años, proyectos relacionados con lo que es el estudio y diagnóstico del conjunto histórico y con un proyecto de ahorro energético. Nos acompaña pues Inma Montero, la arquitecta municipal que ha estado al frente de esos proyectos, y los jóvenes que están aquí, que han sido los autores de este trabajo. Como decía anteriormente, son unos proyectos que se encuadraron dentro de lo que es el plan de Emplea Joven y Mayores de 30 años. Y bueno, llega a su fin, pero lo que estaba previsto en el proyecto pues se ha realizado con estos estudios que hemos dicho del conjunto histórico y de ahorro energético. Y mis palabras pues no son otras nada más que de agradecimiento a ellos, porque han hecho una magnífica labor en cuanto a la recogida de esta información y la puesta sobre el papel de estos proyectos dentro del plan de Emplea Joven. Importantes proyectos, porque para ellos yo creo que le ha servido desde el punto de vista profesional, porque como en otras ocasiones hemos dicho, se buscaron proyectos en su día que abarcaran pues todos los perfiles profesionales de la juventud de Archidona y de personas de mayores de 30 años, al objeto de poder cubrir y tener esa experiencia profesional. Entonces yo entiendo que por un lado, para ellos desde el punto de vista profesional, la experiencia bastante positiva, lo dirán ellos ahora en ese sentido, y por otro lado al mismo tiempo ha sido un trabajo que le va a venir muy bien al ayuntamiento, ¿no? Hay un trabajo en este caso de calidad y de excelencia, porque nos sirve para lo que sería ese plan municipal de vivienda, y por otro lado son datos que nos van a servir para lo que estamos trabajando de esa planificación de Archidona 2050, ¿no? Y por supuesto importantísimo para seguir trabajando en lo que es el tema de ahorro energético. Así que por parte del ayuntamiento reiterar ese agradecimiento, reiterar todo el esfuerzo y la dedicación que han realizado en estos proyectos. Los vamos a echar de menos, por supuesto, y bueno, desearle mucho éxito para el futuro. Bueno, yo igual que Paco, pues por un lado estoy contenta y por otro triste, contenta por el trabajo que se ha realizado, que ha sido un trabajo muy minucioso y que a la oficina de obras nos va a venir estupendo para los siguientes proyectos. Y por otra parte triste, porque son gente que ha trabajado muy bien, técnicos, excelentes profesionales, que yo creo que van a tener un futuro exitoso todos, y que yo los voy a echar mucho de menos, porque ahora me voy a quedar sola y es muy complicado todo el trabajo de la administración. Entonces, bueno, el trabajo, como ha explicado Paco, y es un poco continuación de la otra rueda de prensa que dimos del plan de vivienda. Por una parte está el plan de vivienda, que ha trabajado Emplea 30, que ha trabajado Jesús y Paqui, recopilando pues los datos de puesta al día de la gente con demanda de vivienda. Se han hecho un levantamiento de todas las viviendas municipales, puesta al día de metros, de datos, de todos los datos. O sea que ha sido un trabajo minucioso, vivienda por vivienda. Y luego de datos de poner al día eso, la gente que la demanda, aunque ahora no haya vivienda que puesta, pero bueno, por lo menos tenemos todos los datos al día, que había un registro que no estaba completo y nos puede servir para siguientes programas que salgan. Por una parte está eso, que lo hemos hecho con el programa de Emplea 30, y se ha apoyado con Emplea Joven, pues con el tema del diagnóstico de todos los solares del conjunto histórico, para, bueno, como explicamos la otra vez, pues por tener, poner en marcha e intentar levantar y mover el conjunto histórico de Archidona. Y por último y no menos importante, se ha hecho una labor muy minuciosa de geolocalización. Bueno, en el de vivienda ha estado María y Pablo Muñoz, que no sé dónde están, aquí detrás. Y en el de geolocalización ha estado Pablo Medina y Antonio. Y ellos han hecho, bueno, Antonio es electricista y ha ido farola por farola tomando datos, pues, de qué tipo de iluminación, si ya está con ahorro energético, cómo, si está funcionando, si está deteriorada. Y con la ayuda de Paco han ido volcando todos esos datos a una página de IDEMAP, con una página que trabajamos con Diputación, con lo cual tenemos toda Archidona volcada farola a farola. Se ha ido actualizando las que ya están con ahorro energético. Entonces es un trabajo que para los siguientes programas de ahorro energético nos viene muy bien para poner datos, ver qué tipo de iluminación hay, qué zonas no están con ahorro energético, da que es un trabajo excelente. Y además lo han apoyado, porque como son súper trabajadores y yo les presiono mucho, pues lo han reforzado volcando todos los datos del tema de hidrantes de bomberos, para que los bomberos también tengan al día, aunque esa labor la hicieron ellos, nosotros la hemos volcado en el IDEMAD, de cada hidrante, cada boca de riego, para que a la hora de ir a una emergencia tengan, esté geolocalizado también cada boca de riego y cada hidrante, ¿vale? Entonces, como veis, es un trabajo muy importante el que han desarrollado, que yo estoy súper contenta con ellos, que para lo que me necesiten, pues que aquí estamos, y que es una pena que se acaben los programas, aunque vuelven a seguir funcionando, pero claro, ellos finalizan ahora mismo, por eso hemos hecho la jornada, porque se vea un poco todo el trabajo y cómo funciona, lo bien que funcionan estos proyectos de empleo joven y empleado. Cambiamos de asunto. La ONG Solidaridad Internacional de Andalucía entregó en la tarde de este lunes 13 de abril a la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo un lote de libros y de películas relacionadas con el continente africano que pasarán a formar parte de los fondos de la nueva sección de este espacio que se denominará Africateca. Esta fue la primera actividad que tuvo lugar dentro de la Semana de África, Ciudadanía Intercultural que ha organizado esta asociación en colaboración con el ilustre Ayuntamiento de Archidona. El concejal de Cooperación Internacional, Juan Antonio Lara, señaló que con esta donación de ejemplares los ciudadanos van a poder conocer más en profundidad este continente. Los planes anuales de cooperación internacional que genera el Ministerio de Exteriores y que luego aprueba lo que es la Junta de Andalucía, donde hemos podido participar con las distintas ONG, financiando pues proyectos en el Sáhara o proyectos en Cuba, proyectos en Paraguay, proyectos en Brasil o un proyecto que hemos desarrollado de turismo en Archidona, en este caso en Ecuador, ¿no? Son proyectos de cooperación internacional de desarrollo donde el Ayuntamiento de Archidona ha puesto ese granito de arena, pero sobre todo no hemos volcado en lo que es la educación y sensibilización al desarrollo, porque creemos que el Ayuntamiento, como entidad pública más cercana a lo que es la ciudadanía, es donde mejor podemos trabajar, ¿no? Y fruto de esos trabajos pues ha sido la colaboración que hemos venido realizando cuando hicimos esa exposición de mujeres con ojos del Magreb, creo que era, o hemos trabajado junto con los colegios en el desarrollo de los objetivos del milenio, o hemos venido trabajando en temas de participación ciudadana con la juventud y con mujeres. Hemos prestado nuestro enfoque y nuestro saber hacer a otros países, sobre todo en temas de participación, en temas de cómo gestionar servicios públicos, ¿no? Como el servicio público del agua, cuando hemos ido a Jordania a explicarle cómo gestionamos el servicio público de agua aquí en Archidona. Es decir, la sensibilidad que hemos tenido desde el Ayuntamiento en poder hacer un mundo un poco mejor, pues ha sido palpable en estos últimos 8 años, ¿no? Con nuestro granito de arena, con cosas muy pequeñitas, pero a mí siempre, para terminar, me gusta hacer un recordatorio, y es que si alguien piensa que con cosas pequeñas no se puede cambiar el mundo, es porque nunca ha pasado una noche en una habitación cerrada con un mosquito. Entonces, utilizando esa paradoja, vemos cómo los trabajos muy pequeñitos son capaces de generar grandes expectativas en este mundo tan global como tenemos hoy en día. Le voy a pasar la palabra a nuestro alcalde y luego a Inmaculada, que hará la entrega de esos volúmenes a lo que es la Biblioteca Pública de Archona. Buenas tardes, pues a mí lo que me queda decir después de las palabras de Juan Antonio es agradecer a la ONG Solidaridad Internacional por la colaboración con el Ayuntamiento de Archidona. Hace unos meses pues se firmó un convenio para desarrollar estas actuaciones de cooperación internacional. Como bien ha dicho Juan Antonio, el Ayuntamiento de Archidona está muy sensibilizado a pesar de los recortes, a pesar de la situación económica que vivimos en todos los ayuntamientos, pero sí hemos seguido manteniendo viva esa llama de la cooperación internacional porque entendemos que es fundamental. Y con este paso que hoy damos, pues esa africoteca que se va a poner en marcha con los volúmenes que nos van a donar, y aprovecho pues para agradecerle a Solidaridad Internacional pues esa dote de libros para que puedan estar en nuestra biblioteca pública, pues van a permitirnos el conocer lo que es el continente africano, van a permitirnos lo que es conocer esas culturas, ¿no? Y también agradecer al Festival de Cine de Córdoba, del Cine Africano de Córdoba, porque también nos van a donar una serie de películas y documentales, ¿no? Por lo tanto, entendemos que es un granito más para seguir conociendo otros países, para seguir conociendo otras realidades culturales. Bueno, nosotros en principio, en primer lugar, darle las gracias al Ayuntamiento de Archidona por su colaboración y, bueno, una vez más, invitar a todos los archidoneses que asistan a nuestros dos talleres, porque el objetivo de este programa, bueno, pues es potenciar lo que es una ciudadanía global desde el fomento de la diversidad cultural. Y nosotros hemos empezado con este programa por acercar lo que es el continente africano a toda la población de Archidona en un principio. Hoy, aparte de esta donación que vamos a hacer desde Solidaridad Internacional Andalucía aquí a Archidona, que consta de 9 libros y 3 largometrajes, ¿vale? Bueno, pues también vamos a dar paso después a un cineforum, el que también os invito, y que, bueno, el título de la película es Keita, la herencia del griot, que es una película de Burkina Faso. Y bueno, este es también uno de los talleres que vamos a hacer aquí para acercaros África a todos los archidoneses, y con la colaboración de Altará, que es la asociación que organiza el Festival de Cine Africano de Córdoba, y son ellos los que nos están, digamos, bueno, pues colaborando con nosotros en el tema de todo lo que son las películas, los largos y los cortos que hemos también emitido en los colegios y los institutos. Y nada, dar las gracias de nuevo e invitaros a todos, por favor, eso, que asistáis, que el mundo, bueno, todo el mundo puede aportar algo. Y la diversidad, bueno, pues es sinónimo de riqueza. En clave cultural, del 23 al 26 de abril se celebra en Archidona la 20ª Feria del Libro. La protagonista de esta edición es Mafalda, una niña reivindicativa que ha aportado mucho a la cultura y en el fomento de la igualdad, señaló el alcalde de Archidona, Francisco Jiménez. El primer edil destacó que la feria cuenta con un gran número de actividades y tras 2 décadas el ayuntamiento sigue apostando por la cultura pública de calidad. Por otro lado, el concejal de cultura, Francisco Javier Toro, destacó la importancia de la lectura para el desarrollo humano y afirmó que el libro es el mejor amigo del hombre. Además, esta edición se une la literatura y el... Muchas gracias, Blas. Buenos días. Bienvenido y bienvenida a lo que es la presentación de la 20 Feria del Libro de Archidona. Cuando hemos llegado estaba el murmullo de la fuente y me ha recordado que en el espacio donde estamos, en este patio del Hotel Escuela Santo Domingo, me ha recordado que aquí hemos aprendido, yo he sido uno de ellos que hemos aprendido, porque esto era un colegio. Por lo tanto, estamos en un espacio de cultura, estamos en un espacio de aprendizaje. Y con la Feria del Libro de Archidona, desde el Ayuntamiento, lo que queremos seguir apostando por ese espacio, por ese marco tan importante para la cultura, para el aprendizaje, para el saber y para la libertad. Porque a medida que seamos más cultos y tengamos más conocimientos, vamos a ser más libres. Por supuesto, agradecer al Hotel Escuela Santo Domingo el que amablemente nos ceda este espacio, estas instalaciones, pues para hacer la presentación de las 20 ferias del libro. Al Club de Lectura, porque soy un pilar básico importante de lo que es la feria del libro. A Soledad Nuevo, pues bueno, al frente de la biblioteca, como área del ayuntamiento que organiza la feria. A Javier Lara, pues que ahora después nos va a recrear con su poesía, este joven autor que tiene también mucha vinculación y relación a Archidona, ¿no? Porque hace tiempo pasó algunos días de trabajo, ¿no? Alguna etapa de trabajo aquí en nuestro pueblo, por lo tanto es conocedor también de Archidona. Y por supuesto a la artista que este año ha diseñado, ha pintado, ha elaborado el cartel que anuncia la 20 feria, la dos décadas de feria del libro, ¿no? Que es Mana, no me saldrá el apellido, pero todo el mundo la conoce, Kakiano, ¿no? Te ha salido bien, ¿no? Entendemos que la feria del libro, y ya lo decíamos también cuando se presentó el cartel, pues este año es un honor para nuestra feria el que Mafalda pues sea la protagonista del cartel, la que anuncie la feria del libro, por ser ese personaje, como allí detallábamos, en ese sentido de que aportó mucho y ha aportado mucho a la cultura, ha aportado mucho a la liberación de la mujer en ese sentido, y ese personaje internacional que esté representando y anunciando nuestra feria del libro, pues considero que es importantísimo y un buen cartel para anunciar nuestra feria, ¿no? Nuestro evento. Si ahora, cuando ya se vaya desgranando y vayamos entrando en todo lo que es las actividades, vais a ver que está, pues como en ediciones anteriores, llena de un contenido amplísimo y de participación cultural, y por lo tanto cumplimos ese objetivo desde el Ayuntamiento de seguir apostando por la cultura, de seguir apostando por lo que es esa enseñanza y esa cultura pública con excelencia y de calidad. Por lo tanto, desde aquí, lo que hago una convocatoria también a la gente que nos pueda ver a través del vídeo comunitario y ahora a través de los medios de comunicación en esas notas de prensa, pues hacer una invitación extensiva a todo el pueblo de Archidona, a los pueblos de la comarca, en Antequera, como tenemos hoy aquí también una representación, para que nos visiten durante los días de la Feria del Libro, compartan con nuestros vecinos y vecinas pues estas inquietudes por la cultura y podamos disfrutar con todas las actividades que se están organizando. Pues yo, sin más, lo dicho, os agradezco vuestra presencia y que bueno, que pasemos muchísimos días de felicidad con la Feria del Libro. Gracias. Bueno, buenos días, y en primer lugar decir, como acaba de decir el señor alcalde, en la 20 Feria del Libro, y quiero dar las gracias al Ayuntamiento por apostar por este evento, puesto que, como ya vosotros me habéis escuchado y yo no me canso de decirlo, cuesta mucho trabajo traer libros a Archidona o traer libros a cualquier lugar, sacar lo que es el libro a la calle, ¿no? Porque como todos sabéis, los libreros son pequeños comerciantes y le cuesta trabajo salir porque tienen que cerrar sus comercios y demás. Yo lucho por cada vez traer más casetas, pero claro, cuesta trabajo porque eso, porque como he dicho, son pequeños comerciantes, no son grandes superficies, y hoy el libro, sobre todo en soporte papel, no es un producto que nos gusta a todos, pero no es el producto por excelencia para comprar. Pero aquí estamos apostando por él y siguiendo apostando tanto por el libro electrónico como por el libro en papel. Y ahora os voy a pasar ya a desgranar un poco las actividades que componen esta 20 Feria del Libro. Como todos sabéis, yo las actividades las divido en dos partes: las actividades previas a la propia Feria del Libro, a los días que dura la Feria del Libro. Como todos sabéis, los días que dura la Feria del Libro son el 23, 24, 25 y 26 de abril. 23, ¿por qué? Porque siempre coincide con el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, ¿vale? Por eso cojo esos libros, ¿no? Y sobre todo pensando, cuando empecé a construir la Feria del Libro hace 20 años, sabéis que la biblioteca que teníamos entonces era una sala polivalente, era una sala pequeña, y yo tenía ganas de hacer actividades. Con esa sala tan pequeña, pues yo tuve que sacar el libro a la calle, y por eso inauguramos la primera Feria del Libro. ese fue el objetivo de sacar el libro a la calle, porque si hubiera ocurrido como hoy, que tengo una biblioteca espléndida con un lugar, pues a lo mejor esas actividades hubieran formado parte de, hubieran estado dentro de la biblioteca. Pero había que sacar el libro a la calle porque allí la sala polivalente era muy pequeñita y yo quería que la Feria del Libro pues llegara a todo el mundo y sobre todo la biblioteca. Y como he dicho, hay actividades previas y en las actividades previas comenzamos con los colegios. Con los colegios, a través del Centro Municipal de Información a la Mujer y a través de vosotras, del Club de Lectura, pues hemos llegado a los colegios a través de este personaje de Mafalda. ¿Y por qué elegimos Mafalda? Elegimos Mafalda porque todo el año la Feria del Libro tiene un contenido temático. Y este año lo elegimos porque el año pasado se celebró el 50 aniversario de este personaje. De un personaje tan que fue profundamente social, un personaje fue muy profundamente reivindicativo y había que darlo a conocer a los niños de Archidona. Y ya que en el Club de Lectura teníamos una de las componentes, era argentina, amante de Quino, de Mafalda, que mejor que Mana. Pues, Mana, voy a utilizar tu servicio, porque como sabía en la biblioteca, cuando yo monto algo, me gusta tirar, aprovechar de los recursos que tenemos, de nuestros recursos propios, ¿no? Y un año ha sido, fue Nati, la autora del cartel, y este año digo, bueno, va a ser la componente Mana. Entonces estuve hablando con Mana, junto con Águeda, como he dicho, del Centro Municipal de Información a la Mujer, y si Otero, como maestra, pues llegamos a los colegios. Los colegios fueron a la biblioteca y le hicimos una serie de actividades a través de un vídeo donde los niños, de alguna manera, conocieron este personaje tan atrevido socialmente, como he dicho anteriormente, y sobre todo con la lectura, un poco de llegar a la lectura, y por eso fue el logotipo que tiene la Feria del Libre, de pienso, ¿por qué leo? Si piensas, si estás leyendo, estás pensando, ¿no? Y esa es una actividad previa. Luego, otra actividad previa que va a tener la propia Feria del Libro también fue la presentación, como ha dicho el señor Garde, del cartel de la Feria del Libro. Luego, otra actividad es, gracias al Ayuntamiento, junto con el Club de Lectura, tenemos firmado con el Centro Andaluz de las Letras y con la Agencia Andaluza del Libro, pues tenemos firmado una serie de convenios y este convenio hace que lleguen autores, guionistas, ilustradores a la biblioteca. Y entonces empezamos la feria los días previos, el día 22, vamos a tener la programación, la proyección del largometraje de, ¿cómo se llama el largometraje? 321 días en Michigan, ¿no? Entonces vamos a ver, a la vez que vamos a ver ese largometraje, previamente hemos leído el guión. El guión nos ayuda porque el Club de Lectura, nuestro objetivo es la lectura. Entonces, un guión, un poco nos ayudamos. Es diferente leer un guión que leer un libro, ¿no? Es un poco, cuando se lee un guión hay que ponerse un poco, cambiar chilla, un poco como cuando leemos una obra de teatro. Y entonces, ahora no está, el Club de Lectura está centrada en esta lectura, que el día, como he dicho, el día 22 de abril, pues va a tener la proyección de esta película y el encuentro tanto con el director de la película como con la guionista. Luego, por la tarde, se inaugurará, habrá una conferencia inaugural sobre lo que es la Feria del Libro, que este año tiene el honor de estar con nosotros Juan José Telles. Juan José Telles es el director del Centro Andaluz de las Letras y aparte es poeta. Entonces, a través de nuestro concejal de Cultura, Francisco Javier Toro Martín, que tiene una cierta amistad con él, pues dijo, vamos, Sole, ¿tú quieres que venga este señor a la biblioteca? Pues claro, yo estoy abierta a todo, y el Club de Lectura. Nos pusimos muy contentas, ¿por qué? Porque previamente habíamos leído, el año pasado, habíamos leído uno de sus libros. Entonces es un encuentro todavía mucho mejor, mucho más enriquecedor, cuando viene una persona que ya previamente nosotros hemos leído. ¿Qué sucede también? Que pues resulta que como habíamos leído un libro y el Club de Lectura, cuando leemos un libro, cada vez va rotando, cada componente va preparando el libro, pues este libro, My Street, que leímos de este señor, resulta que nuestra compañera Dulce pues había hecho la presentación de ese libro. Pues qué mejor, pues ya digo, pues está, viene fenomenal, pues nuestra compañera Dulce va a ser la que va a presentar a nuestro conferenciante de la conferencia inaugural. Entonces, eso, luego, una vez que termine la conferencia de este señor, pues vamos a pasar a inaugurar una exposición que van, que están elaborando los niños de los colegios a través de Mafalda. Cuando trabajamos con los niños con Mafalda, pues le pedimos una serie de cartulinas con el personaje de Mafalda, de Mafalda y de Felipe, Susanita, en fin, etcétera, y los niños van a escribir una frase y van a ilustrar esto. Vamos a hacer una exposición que la va a montar el señor concejal, que para eso tiene buena idea, y la va a montar en la biblioteca, no sabemos si arriba, abajo, va a ser una especie de instalación y que va a quedar, yo creo que va a quedar un poco interesante. Y luego ya, a continuación, pasamos al día siguiente, al día 23, el día que empieza la Feria del Libro, donde el día donde se abren las casetas, donde Ediciones Aljibe, que va a estar con nosotros, Librería de Aro, la Editorial EDB, y este año, como novedad, haciendo eco a la 20 Feria del Libro, viene la librería de Mapa, no sé si la conocéis, pero Mapas y Compañía. Mapa y Compañía, pues va a ilustrarnos a través de sus globos terráqueos, de sus guías de viaje, pues un poco nos va a acercar ese tipo de literatura que a tanto nos gusta cuando queremos viajar. Y entonces ellos van a abrir sus casetas y vamos a disfrutar con ellos. Y a continuación, lo que es el jueves y el viernes, 23 y 24 respectivamente, las mañanas está dedicada a todo el mundo, pero especialmente a los niños de los colegios. Los niños de los colegios van a pasar la mañana del jueves y el viernes y algunos van a hacer alguna a través de un profesor del colegio Eusebio Córdoba y a través del Centro Guadalinfo, pues vamos a hacer un elogio a la lectura. Los niños se están preparando una serie de libros y cada uno va a hacer una serie de presentaciones. Van a hacer presentaciones con el objetivo de que los niños se motiven entre ellos a la lectura y sobre todo se le quite el miedo escénico que tenemos todos cuando nos tenemos que poner a hablar delante de un micrófono, hacer alguna presentación y demás. Y aparte también va a haber para los niños por la mañana un teatro que va a estar enfocado, el teatro de marionetas, que va a estar enfocado sobre todo a la lectura, una serie de personajes van a venir y los niños se van a divertir con ellos. ¿Qué más van a tener los niños? Los niños también van a tener un concierto didáctico de música. Sabéis que en Achitona tenemos una banda de música fantástica, José Antonio Galán, pues ellos van a hacer un concierto de banda sonora que ellos conocen perfectamente y nos van a deleitar con esa música y sobre todo con el objetivo de que niños de Achitona, niños que no conocen la banda de música o que tienen un poco miedo o no se atreven, pues se acerquen a la banda de música y se inscriban para años posteriores y poder siguiendo tener en Achitona la continuidad de la banda de música. ¿Qué más? Os cuento. Uy, es que son tantas cosas. ¿Qué más? Os cuento. Ah, también vamos a tener, como ya sabéis, en una feria de libros no puede faltar la presentaciones de libros. Entonces vamos a tener una presentación de libros, vamos a tener un libro que no es ni de adulto ni de joven, El hechizo de sangre, que este señor, Rafael Alcolea, pues se puso en contacto conmigo. Sole, ¿tú quieres que yo lo presente en tu feria del libro? Pues venga, vamos a presentarlo en la feria del libro. Y también da cabida para que lo presente en la feria del libro. También, como sabéis, está ya el tradicional concurso de relatos cortos Chavada, que este año presentamos el 14º libro que recoge los relatos del concurso de relatos cortos Chavada. Y también la ya tradicional revista Raya, que ya vamos por el número 11. Y como veis, que todo el año pasado tuvo una novedad que le metimos hay un artículo siempre que recoge que son lo que la Oficina de Patrimonio restaura, que le pusimos la foto en color. Este año, aparte de tener esa novedad, hay más cosas. Le hemos metido ya los astras y las palabras claves, se las hemos metido y el sumario. Y hasta anoche estuve terminándolo, se lo hemos metido en inglés, ¿no? Para acercarnos solamente a la lengua hispana, sino a otra lengua, pues el contenido de esta revista de tan importante de investigación científica que los investigadores publican. ¿Qué más vamos a tener? También no solamente publicamos libros en soporte de papel, también vamos a tener el gusto de publicar el CD de música que nuestra también amiga y compañera del Club de Lectura, Loli Espina, pues ha tenido el gusto de sacar a la calle. Entonces ese día pues nos lo vamos a pasar bien con ella, vamos a escuchar su música y demás, ¿no, Loli? Y que su CD se llama El sentir de un pueblo. Y ella gustosamente ese día ella será la protagonista, nos contará y demás. Luego también vamos a tener la tarde del sábado, una vez que terminemos con cerremos la Feria del Libro, vamos a clausurar esa tarde con una obra de teatro que el concejal Francisco Javier también tiene el gusto de que va a venir a estar con y nos lo vamos a pasar también muy bien, donde en esa obra de teatro también otro archidonés, el hijo de Tere Luque, Antonio Salazar, pues es protagonista. Como veréis, todos intentan aprovechar recursos y todos se van hilando, como el programa que tenemos, hilando historias, todo se va hilando y demás. Y luego, en la mañana del domingo, este año vamos a clausurarla con cuentacuentos. Todos los años clausuramos la Feria del Libro con la revista Raya, pero este año, por ser la 20, yo quiero que se cierre con un cuentacuentos que va a patrocinar la librería Mapas y Compañía. Mapas y Compañía va a venir y vamos a montar, y además van a venir ilustradores, en fin, va a ser allí, yo creo, para mí todavía sorpresa, pero que cuando lleguemos allí todavía sea más sorpresa. Y yo no creo que me hayan olvidado. Yo, con tu permiso, Sole. Ah, bueno, no, y los talleres, ¿en qué? Claro. Tenemos también a lo largo de las tardes de la Feria del Libro, pues la Asociación Ochavaria tiene el gusto de va a ofrecernos una serie de talleres de marca página, de talleres de libreta y van y también un taller de carrusel, un carrusel móvil, se va a hacer todo con el objetivo de acercar la lectura, cada vez acercar la lectura, porque como dice el cartel, si leo, pienso. Y ya está, yo no quiero, si alguien tiene alguna pregunta, sí, que si tú me das el permiso, sí, para, sí. Muy brevemente, es como dar la historia que mañana pues daremos a conocer, pues este alcalde y yo, pues con y esa obra teatral que servirá para nominar el próximo 25 de abril el Auditorio José Luis Miranda Roldán. Y bueno, pues ya diremos cómo se podrán adquirir ya lo de las entradas, pero eso ya será todo ya mañana. Y también ya deciros que este ayuntamiento, que a pesar de la crisis sigue manteniendo esta feria, y que pues contaremos pues con autores del prestigio de Juan José Téllez, el actual director del Centro Andaluz del Libro, o del Centro Andaluz del Libro, el Centro ya Municipal ya de Libros en Málaga, que es nuestro Alfredo Taján, y el Centro Andaluz de las Letras, que es la persona con mayor importancia en el mundo del libro en la comunidad autónoma nuestra, que es decir, que yo os aprovecho para que es esa persona que está muy vinculada con Archidona, que ya lo vas a confesar cuando llegue, pues sea ya la persona que dará la conferencia inaugural. También ya decir que la Feria ya de Libro tiene tantos registros y tantos códigos que el cine también será protagonista con esos 321 días en Michigan y con la presencia de su director, que obtuvo el premio de Andalucía hace precisamente ya 2 meses cortos. Y también la música, gracias a las bandas sonoras de la agrupación musical, y también ya la música de parte de Loli, de nuestra vecina, que es una persona atrevida y comprometida con el tiempo, que vas a presentar un disco, porque no todo el mundo presenta un disco, y esta señora presenta un disco en su tierra, y yo le digo que eso es algo valiente. Y luego también nuestro actor afamado, como es Antonio Salazar, Cati Catano, que será el protagonista el próximo 25... Pero como decía yo, pues nuestros alcaldes y yo presentaremos ya mañana pues con la programación. Y yo sin más, ahora que lo del alcalde cierre, porque creo que lo del desayuno se estará previsto, porque continuamos. Blab, si me deja que se me ha olvidado acto muy, una actividad muy importante, es la conferencia que Cristina Consuegra, como se veis, crítica literaria, va a tener el gusto de estar con nosotros el día 23 de abril por la tarde. Como sabéis, esa actividad estaba prevista que se realizara dentro de los actos del Día de la Mujer Trabajadora, el día 8 de marzo, pero por problemas de agenda de Cristina, problemas también un poco con la climatología, pues se decidió traspasarla a la Feria del Libro. Y ella nos va a hablar un poquito sobre la mujer, ¿no? Sobre las mujeres silenciadas, y va a utilizar como soporte a Mafalda, pero a través de lo que es las mujeres silenciadas a lo largo de la historia, nos va a deleitar con su conferencia, ¿vale? Y nada más, yo por mi parte ya no, ¿vale? Bueno, pues simplemente en nombre del Ayuntamiento reiterar ese agradecimiento a todas las personas que estáis haciendo posible el que se desarrolle esta 20 Feria del Libro de Archidona, y felicitar a Javier Lara, que ahora nos va a abrir su corazón con sus poesías después del café. Así que vamos a seguir disfrutando de estos poemas de Javier. El periodista y escritor antequerano Javier Lara presentó su primer libro de poemas extractos de mi colección de corazones en el encuentro literario Café con Poesía, que organizó la Concejalía de Cultura este lunes 13 de abril en el Hotel Escuela Convento Santo Domingo como actividad previa a la 20ª Feria del Libro que de Archidona, que se celebrará, como antes les decíamos, del 23 al 26 de abril. Seguimos hablando de actividades previas a la Feria del Libro. Así, el miércoles 22 de abril tendrá lugar una nueva edición del programa Hilando Historias para la formación de nuevos públicos en lectura y escritura de guión y largometraje. Será a las 11:30 horas en el Auditorio Municipal José Luis Miranda Roldán. Se proyectará la película 321 días en Michigan del director Enrique García, que participará en la actividad junto con la guionista de la misma, Isa Sánchez. El objetivo de esta actividad es fomentar la lectura de guiones de largometraje, explicó la bibliotecaria de Archidona, Soledad Nuevo. El programa Hilando Historia se configura como una actividad única en la provincia, afirmó el concejal de Cultura Francisco Javier Toro durante la presentación del acto. Cambiamos de asunto. El archidonés Óscar Montes Muriel será pregonero de la Real Feria de Agosto 2015. Su nombramiento fue aprobado por unanimidad en el pleno celebrado este jueves en 16 de abril. La concejala de fiestas, María Ábalos, ha señalado que Montes es un archidonés que lleva a su pueblo por bandera y que tiene una experiencia en dar pregones, ya que fue pregonero de las fiestas de la Virgen del Carmen de Torremolinos en el 2003 y en el 2005 fue pregonero de la Semana Santa de Archidona. Óscar, después de varios años trabajando y viviendo fuera, regresó en 2013 a Archidona, donde regenta un bar de copas en la Plaza Ochavada. El pregón tendrá lugar el próximo día 8 de agosto en la Plaza Ochavada. El próximo sábado 25 de abril a las 21 horas tendrá lugar el acto de denominación del Auditorio Municipal José Luis Miranda Roldán en el mismo auditorio. Se pondrá en escena la obra La Puerta Cerrada de Jean-Paul Sastre, una obra de un altísimo nivel y muy atrevida, según definió el concejal de Cultura Francisco Javier Toro, el cual está protagonizada por el actor archidonés Antonio Salazar. La entrada se puede adquirir de manera gratuita hasta completar el aforo en la Biblioteca Pública Municipal a partir del 20 de abril. La obra está destinada para mayores de 18 años. El dramaturgo y poeta José Luis Miranda Roldán dará nombre al Auditorio Municipal, una persona muy vinculada a Archidona y con mucho amor por el mundo cultural, la dramaturgia y la poesía, explicó la secretaria de Cultura María del Carmen Lara. Para nominar pues nuestros auditorios con su nombre y también pues a mi propia izquierda pues está Soledad Nuevo como bibliotecaria y como pues decir que estas dos actividades culturales se están enmarcadas dentro de la Feria del Libro, pero como tienen un peso específico tan grande, pues creemos que es importante dedicarle pues con una atención y específica. Se trata que el próximo día 22 de abril y dentro del marco que tenemos firmado con la Consejería de Cultura y dentro pues con esa y actividad única que se hace solamente que y en Archidona, que se trata de las actividades Hilando Historia, pues vamos a contar con la presencia de un director ya de cine que recientemente sostuvo ya la medalla de lo de Andalucía y que vas a proyectar su largometraje 321 días en Michigan y que tiene como receptores a los dos institutos de la localidad y también pues al centro y también al club de lectura. Y yo pues sí, por terminar decir que el próximo día 25 pues tendremos pues con ese acto que servirá para nominar nuestros auditorios con José Luis Miranda y que precisamente pues ha confirmado su asistencia y que disfrutaremos con una obra teatral pues atrevida que fue escrita hace un tiempo por Jean-Paul Sastre y que es una obra de lo de altísimo nivel que está protagonizada por un actor archidonés y Antonio Salazar. Y yo, porque como yo no quiero hablar, pues que sean ya las técnicas y que nuestros alcaldes, pues que ya lo que nos comunique todo lo de los demás, y aunque Sole, la primera, pues por fecha. No, yo solamente, pues el señor concejal de... Eso. El señor concejal de Cultura me ha invitado a estar aquí en esta rueda de prensa, porque como habían dicho, el programa Hilando Historia y también la obra de teatro se enmarcan dentro de los actos que vamos a ver, que vamos a disfrutar en la 20 Feria del Libro de Archidona, que como ya se dijo ayer, está dedicada a Mafalda, y que esta actividad en concreto, la de Hilando Historia, lo que se pretende es un convenio que se firmó entre la Consejería de Cultura junto con la biblioteca, para que toda la gente, no solamente el club de lectura de la biblioteca, sino cualquier persona, aprendamos a leer, a otra forma de leer, a leer guiones de largometraje. Entonces, desde el club de lectura estamos leyendo estas 321 días en Michigan, y si hay alguna persona interesada en hacer uso de esa lectura, pues todo este material se encuentra en la biblioteca, no más que tiene que pasarse en horario de mañana o de tarde, y en el día de la proyección, pues todo lo que vayamos a ver allí y todo el encuentro que vamos a tener tanto con la guionista como con el director de la película, pues le va a resultar un poco más familiar. Con esto lo que se pretende, pues una vez más, fomentar la lectura y llegar a la gente a saber un poquito más. Y yo de la obra de teatro no quiero hablar, porque aquí por eso está mi compañera Mari Carmen, que como bien ha dicho el concejal, la primera vez que se va a estrenar esta obra con el auditorio con su nombre ya propio, ¿no? José Luis Miranda, que yo me siento muy orgullosa de que este auditorio se llame así, y bueno, y que invitaros a la Feria del Libro, es que lo digo una y otra vez, y nada más, y muchas gracias. Yo quiero que sea con nuestra Mari Carmen quien ya nos presente pues al propio autor, aunque la obra teatral ya lo que vais a tener todos con un dossier que vamos a mandar para que vais a ver todos los que, pero que ya lo nos presente pues a nuestro autor, que es José Luis ya Miranda, y porque ella tiene muchísimos años de lo de tal. Pues nada, muy buenas tardes. Yo no sé si le tengo tanto respeto y tanto cariño, porque es algo que va unido, porque es una persona tan vinculada a Archidona y con tanto amor por el mundo cultural y por el mundo de la dramaturgia, ¿no? Y de la poesía, total, que está muy ligado a Archidona. Y entonces, ¿qué puedo decir yo de José Luis Miranda? Pues bueno, además de que ha sido pregonero en feria, en nuestra feria de agosto, de que ha sido pregonero con el motivo del 75 aniversario de la agrupación de cofradías, desde que lleva ya más de 30 años también siendo miembro del certamen poético como jurado, ¿no? Cada año es una persona motor en ese jurado del certamen poético. Entonces, es una persona que está tan vinculada a Archidona que la verdad es que yo me alegré muchísimo cuando Blay, la corporación, le dijo, pues, de alguna manera él tiene que estar en la cultura de Archidona en nuestro auditorio. Yo sé que él... Pues pregonero, bueno, os quiero decir que de alguna manera José Luis está en Madrid, pero no sabemos si está en Madrid o está en Archidona, porque él está siempre aquí presente. Y bueno, el teatro ha sido su gran pasión, junto con la poesía, pero sobre todo también el teatro, ¿no? Él ha escrito bastante, bastante teatro. Ya en el año 61, pues bueno, estrenó Cartas Marcadas, su primera obra que en esta trayectoria del mundo del teatro empieza a caminar, ¿no? Después ha tenido premios muy importantes como el premio Rojas Zorrilla en el 87 con una obra también muy entretenida, Trasbordo, y luego también con una obra en el año 1988 que yo tuve la suerte de ver en Málaga, en el Teatro Cervantes, la obra Ramírez, que obtuvo el premio Tirso de Molina, una obra muy relevante en cuanto a premios a nivel de teatro, y bueno, con unos protagonistas de lujo para esta obra. Manuel Galeana, que ha sido todo un referente como actor, y Cristina Higuera, que siempre han estado en la primera plana como mejor actriz. También, bueno, él siguió escribiendo teatro. En el año 93 ya obtuvo el premio Enrique Llobet con La niña del almanaque, y en el año 95 uno de los premios muy importantes también que recibió fue el premio López de Vega con su obra En el hoyo de la aguja, que fue protagonizada también por una actriz que también ha sido un mito a nivel de este tema, que ha sido Victoria Vera, y que se estrenó en el Teatro Español de Madrid. Entonces, José Luis, pues digamos que en Madrid también ha estado muy vinculado a todo el tema cultural y sobre todo con esa pasión que ya he dicho, que es el teatro y todo el mundo que le ha rodeado. En el año 2000 contó con una actriz que también estuvo aquí en el Festival de Cine, con Amparo Muñoz y Bianca Marsilla, en una obra que se titulaba La habitación del hotel. Y bueno, Amparo ya la conocimos en nuestro Festival de Cine, desgraciadamente se nos fue, pero bueno, de alguna manera también, gracias a José Luis, también ha estado ella aquí con nosotros y de alguna manera también hemos tenido el acercamiento a este, diría yo, de un gran elenco de actrices y de actores, porque de alguna manera también el Festival de Cine junto con el teatro, todo es cultura y nos estamos moviendo de verdad archidura dentro de un panorama con mucha riqueza en este sentido. Después también ha hecho una versión libre de la obra de Tennessee Williams, Dulce Pájaro de Juventud, que se interpretó por Analia Gadea y Pedro Bonet, con una versión castellana también, Un tranvía llamado Deseo, donde contó con una actriz también muy conocida, Vicky Peña, y también con el actor Roberto Álamo, y con una actriz muy conocida internacionalmente como Adriana Gil, que se estrenó hace, bueno, relativamente poco, en el año 2011, en el Teatro Español de Madrid. Y una faceta que también José Luis, pues bueno, tiene varios, que también a lo mejor se ha leído menos, pero él tiene también muchos libros de poesía publicados. Uno de ellos ya se lo hizo el propio también, la publicación del propio Ayuntamiento de Archidona, una recopilación, que fue Las Palabras y el Frío. Una muestra antológica, pues bueno, donde ahí de alguna manera también ya él empezó a publicar poesía por los años 70, con Juegos del Silencio, Los Espejos, La Gacela y el Frío, Invocación al Silencio, son temas que siempre han estado en su poesía. Y bueno, y la verdad es que es un lujo que el día 25, pues bueno, esté con nosotros, podamos estrenar. Yo creo que de alguna manera el auditorio va a servir para algo muy importante que Archidona, desde que tiene el auditorio, puede lanzar, que es obra de teatro. Aquí el teatro, desgraciadamente, no teníamos prácticamente espacio, y ahora, pues bueno, yo me alegro muchísimo. Yo sé que José Luis va a ser plenamente feliz el día 25 cuando venga, que esté con esta obra Jean-Paul Sartre, que también es referencia a nivel de teatro, y yo creo que nos debemos de alegrar todos. Ahora el señor alcalde nos dirá su punto de vista. Muy bien, muchas gracias, Mari Carmen. Gracias, Sole. Gracias, Blas. Bueno, pues como se comentaba al principio, ¿no?, en Archidona pues seguimos trabajando con la cultura. Efectivamente, lo que dice Mari Carmen es totalmente cierto. Ese auditorio pues nos ha permitido el poder desarrollar ese ámbito cultural en Archidona, desde poder representar obras de teatro, el Festival de Cine, en fin, cualquier actividad cultural y artística pues la podemos disfrutar en el auditorio, ¿no? Yo creo que llevamos en esta semana dos días de calidad y de excelencia, ¿no?, en lo que es el ámbito cultural de Archidona, porque se presentó ayer la Feria del Libro con toda la programación tan importante que va a acercar a este mundo tanto a los niños y niñas como a los más mayores en ese sentido, y nos va a permitir, pues, en ese abanico de actividades de la Feria del Libro, el seguir profundizando en nuestra cultura. Y el hilando historias, pues bueno, pues entra dentro de ese marco también, de ese trabajo que se está desarrollando en la feria, y entiendo que vamos a disfrutar bastante en ello. A mí me gustaría destacar también que siempre que iniciamos algún tema cultural en Archidona, siempre estamos pensando también en archidoneses, ¿no? Yo creo que era una deuda pendiente con José Luis Miranda Roldán el que tuviera un reconocimiento en Archidona, y estuvimos viendo, así lo propuso el Consejo de Cultura al Pleno Municipal de Archidona, que fue aprobado por unanimidad, el que el auditorio pues llevara su nombre. ¿Por qué? Porque una persona que, bueno, en el mundo del teatro, en el mundo de la poesía, en el mundo de la literatura, es un archidonés súper conocido a ese nivel, y por otro lado, qué mejor lugar que ese auditorio donde se va a poder ofrecer ese teatro, donde vamos a poder disfrutar de ese teatro, pues que llevara su nombre. Y por supuesto, justo reconocimiento, porque es una persona que creo que desde que se da origen el certamen poético de Archidona siempre ha formado parte de lo que es el jurado. Por lo tanto, homenaje más que merecido, y una deuda, podríamos decir, saldada con José Luis, de que en su pueblo pues tengamos ese reconocimiento y en el nombre del auditorio. Y hablamos también de Archidona y de otros archidoneses, ¿no?, porque en este caso, en la obra de teatro que vamos a tener la oportunidad de ver, pues trabaja también nuestro amigo Antonio Salazar. Por lo tanto, unimos otro archidonés a este gran proyecto cultural que es Archidona. Y a mí lo único que me queda ya es aprovechar estos medios para invitar a toda la gente de Archidona, a todos los archidoneses y archidonesas, a que colaboren activamente, a que participen en la Feria del Libro y que, por supuesto, vengan y llenen el auditorio para disfrutar de esta obra de teatro en compañía de José Luis. Eso simplemente para ya los medios y para las redes, que a partir del lunes todos los vecinos y vecinas interesados y en asistir pues a la obra teatral, que se nos ha olvidado ya decir, que se llama La Puerta Cerrada, que no hemos dicho el título, y que podrán adquirir su entrada totalmente gratuita hasta cubrir aforo, y más que se deben de los de dirigir pues a la biblioteca pública, y que pues como con un teatro pues tendrán su sitio numerado y fechado, y que pues será pues hasta cubrir aforo totalmente gratis y para mayores de 17 o de 18 años, porque es un teatro. Cambiamos de asunto. Francisco Lobo Ríos, de la Cala del Moral, ha sido el ganador del 15º concurso Relato Corto, Chavada con el Relato Panamá. El segundo premio ha sido para el malagueño Miguel Ángel García Pería, con la obra La Librería Más Grande del Mundo. Y el tercer premio ha sido para la antequerana Luisa Carmona Romero, por Edipo. La categoría secundaria del primer premio ha sido para el estudiante del IES Barahona de Soto, María Luisa Muñoz Córdoba, por Trapos Sucios. El segundo premio ha sido para Erika Noemí Jara Martínez, del CEIP San Sebastián, por lo valioso que es tener una madre. Y el tercer premio ha sido también para un estudiante del CEIP de San Sebastián, Jacqueline Moreno Moreno, por el diario de Rocky Un Día Completo. En la categoría primaria, el primer premio ha sido para Lucía Ayana Toro Nuevo, del CEIP Virgen de Gracia, por Las Vacaciones y el Misterio del Retablo Desaparecido. El segundo premio ha sido para el estudiante del CEIP San Sebastián, José Manuel Peralta Sánchez, por Cinco Joyas Mágicas. Y el tercer premio ha sido también para una alumna del CEIP San Sebastián, Paula Arjona Jiménez, por La Vida Día a Día. La entrega de premios tendrá lugar el próximo sábado 25 de marzo a las 12 horas en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal, Dr. Ricardo Conejo Ramilo. Cambiamos de asunto. La Concejalía de Fiestas del Ilustre Ayuntamiento de Archidona ha convocado un concurso para elegir el cartel anunciador de la Real Feria de Agosto 2015. Los trabajos serán originales y se podrán presentar hasta el día 13 de julio. El ganador de este concurso recibirá un premio de 600 euros. A este concurso podrán participar artistas, diseñadores y fotógrafos, y el tema de las obras deberá tener en cuenta la fiesta que trata de anunciar, es decir, la Real Feria de Agosto de Archidona 2015. Y los trabajos han de ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados en otros concursos, quedando prohibido la reproducción total o parcial de otros carteles editados. Los mismos no irán firmados. La técnica será libre, incluida la fotografía, y el formato será de 50 por 70 centímetros. Los trabajos contendrán como texto único la leyenda siguiente: Real Feria de Agosto 2015. Archidona, del 14 al 18 de agosto, en honor a nuestra patrona de la localidad, la Virgen de Gracia. Cambiamos de asunto. El médico y artista plástico Carlos Bautista, cuyo seudónimo artístico es Bogea, expone en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Archidona la muestra Crisis, qué crisis, con la que reivindica la necesidad de ser optimistas y mirar al horizonte para salir de esta situación. De las artes plásticas es Bogea. También pues tenemos ya la presencia del alcalde, y bueno, yo simplemente que dar las gracias a Carlos pues por querer participar pues con esta programación, esta muestra que ahora él mismo contará, pues es un itinerario plástico tomando como soporte el papel. Son 25 obras, 25 piezas sobre papel, y que es un itinerario vivencial que nace cuando comenzó con esta crisis que está instalada en nuestro territorio, y que él pues ya no hace un guiño, porque yo siempre ya lo digo, que es el arte es terapéutico, y él, gracias pues a esta colección, pues nos hace con ese guiño y que ya nos comunica cómo hay que reírse de la crisis y cómo hay que vivir y cómo hay que valorar, pues, con esas pequeñas cosas que son las que nos hacen sentirnos vivos. Yo, sin más, pues agradecerle que hoy se esté con nosotros y que se esta muestra, que ya se pudo ver pues en el Centro Cultural Provincial, pues que estés aquí con nosotros y que, bueno, pues invitar a todas las personas que hasta el próximo 3 de mayo pues podrán verlo pues durante en horario de mañana del propio ayuntamiento, como de 7 a 9 de la noche, de lunes y a domingo. Bueno, primero, es muy buen comunicador, porque ya le podéis preguntar de todo, que ya lo pueden pasar ya muy bien. Esto es una broma que yo muchas pido. Gracias. Bueno, muchísimas gracias primero a Archidona, a su alcalde, al concejal de Cultura, por permitirme colgar mi obra aquí en la Galería Municipal, que es una galería excepcional, como el pueblo, ¿no? Y bueno, decía, un beso nos salvará, ¿no? Esta crisis que estamos sufriendo todos. Yo soy médico y trabajo en un centro de salud. Mi afición es el arte, la pintura, y sufrimos, como vemos todos los días, como vienen los ciudadanos con sus crisis de ansiedad, con sus depresiones, con sus problemas tremendos, ¿no?, generados por la falta de empleo, por las tremendas causas, tremendas consecuencias de esta crisis que estamos sufriendo, y que Dios quiera que dure poco. En todo caso, un beso nos salvará. ¿Qué significa esta exposición? Empiezo la exposición con un cuadro que llamo Crisis, qué crisis. La realidad es que no han quitado todo, o no han podido quitar casi todo, ¿no? La mala gestión del país o del mundo, ¿no? La mala gestión que han hecho los gobiernos, ¿no? Pero no nos quitan un abrazo, no nos quitan ternura, no nos quitan nuestra pasión por las cosas, nuestro amor por nuestra pareja, un beso, un abrazo, el sexo. Eso es gratis, eso lo tenemos a nuestro alcance. Y eso es lo que nos quita ansiedad y nos puede solucionar la vida. Realmente hemos llegado tan bajo que si no nos acogemos a esas relaciones personales, a esas cosas, a esa ternura, a esa pasión que podemos tener, como digo, por objetos, por cosas, o por nuestras parejas o nuestros hijos, pues realmente estaremos muertos, ¿no? Y la exposición hace reflejo a eso. Ahí veis una escalera, unas escaleras que significan que además de que es gratis, oye, tenemos que hacer un esfuerzo, que para tener un buen rato, un buen momento con nuestros seres queridos, pues tenemos que esforzarlos, tenemos que buscarlos, tenemos que generarlos. Para buscar el color, para llegar al color, para llegar a la luz, pues hay que hacer un esfuerzo. Es decir, no nos quedemos tan que la crisis no nos mate, no nos quite los sentimientos más básicos que tenemos, ¿no? Y veis que toda la exposición tiene mucho color, salvo el primer cuadro, que es el que habla de la crisis, que es blanco y negro, que es lo que no han dicho, que no podemos hacer nada, que nos quieren quitar todo. No, pues mire usted, un beso no nos lo va a quitar usted, y además lo tenemos a mano y lo vamos a repetir todas las veces que queramos, ¿no? Y ahí veis, hay reflexiones, como un cuadro que pongo: bebe sin sed, come sin hambre, habla sin decir nada, ama siempre. Seamos un poco obscenos, ¿no?, en esas cosas que son gratuitas, que no nos van a robar nunca, ¿no?, los políticos, ni la política, ni la economía, ni los banqueros. Eso no nos lo van a quitar, ¿no? O otro cuadro, que no se diga que te haces mayor. Y, oye, es que tienes muchos años para estar así por la calle con esa chica, con ese chico, ¿y qué? Esos tabúes que tenemos en esta sociedad, ¿no? O ¿qué dice la gente? Tonterías. Estamos acostumbrados a hacer una sociedad pueblerina. ¿Qué dice la gente? Que diga lo que quiera la gente. Vamos a buscar esa pasión, ese amor, esas sensaciones buenas que tenemos. O algo tan sencillo como Valium, mucho Valium. Yo me acuerdo de la transición española, como se decía, ante todo mucha calma, porque había mucha gente muy nerviosa en los extremos políticos. Calma, pues ahora mucho Valium, mucha cervecita, o cosas como, pero no vienes, espera, ponte así. Es tan fácil tocar el cielo. Bueno, es un poco pornográfico, pero a mí me encanta, ¿no? Es que eso es gratis. Ven, mi vida, ven, que te voy a coger y te voy a hacer, y vamos a tocar el cielo, ¿no? Otras reflexiones que hago, como terminarás por tener alas y mira al cielo. Estamos tan agobiados, tan angustiados por esta crisis. Yo trabajo, yo tengo, gracias a Dios, trabajo, a mi esfuerzo, ¿no? Pero nos genera esta crisis tanta ansiedad que vamos mirando al suelo, vamos todos deprimidos, ¿no? No solamente por lo que pueda pasar en nuestras familias, sino en el entorno. Vamos a mirar al cielo, vamos a mirar al horizonte, que saldremos con nuestro propio esfuerzo. No nos va a ayudar nadie, pero también con un buen espíritu, ¿no? Un buen espíritu constructivo. Es una frase, no es mía, ¿no? Es de Saint-Exupéry, que escribió en El Principito, que es un libro básico, ¿no? En todo caso, el resumen final es el gran cuadro que pongo. Tengo la ventana abierta y dejo el aire entrar. Vamos a abrir nuestra ventana, vamos a ir a airear nuestras vidas, nuestras casas, vamos a quitarnos los malos rollos y vamos a salir a la calle con una sonrisa, que eso no nos lo van a quitar nunca. Mira, ves que... Bueno, yo en primer lugar sorprendido, ¿eh? Agradecerle a Carlos Bautista pues su participación, que para nosotros es un placer que su obra esté colgada aquí en esta sala de exposiciones del Ayuntamiento de Archidona. Y digo sorprendido porque indudablemente yo ayer vi colgar cuadros, pero me costaba trabajo el poder ir interpretándolo porque no tuve una visión de conjunto. Pero me llamó mucho la atención porque ayer aprovechamos ese intercambio de alumnos entre el Instituto del Extro y el de aquí de Archidona, y lo recibimos aquí en el Ayuntamiento. Le enseñamos el Ayuntamiento y la sala de exposiciones. Todavía se estaban colgando los cuadros. Y los chavales, los alumnos y las alumnas, ya interpretaban. Quiere decir, estuvimos viendo y ellos ya interpretaban. Y ya me llamó mucho la atención eso. Oye, pues mira, aquí hay unos mensajes de fondo que cuando esté toda la exposición colgada, pues nos lo va a decir. Yo creo que Carlos Bautista ahora, sorprendido en ese sentido. Es el mensaje que tenemos que transmitir a la sociedad, un mensaje tan humano y tan sencillo como ese, que no nos amarguen la vida, y un mensaje que lo vamos a poder contemplar y disfrutar en estas paredes, y por supuesto a ver si somos capaces de transmitirle en esta sala a la gente que de Archidona, que venga a ver la exposición, transmitirle esta ilusión, este optimismo, que son las herramientas fundamentales para salir de la crisis. Por lo tanto, yo creo que la exposición, aparte de que nos recreamos en este colorido, aparte de que podemos disfrutar de esa técnica colgada en la pared, pero aparte que nos llevemos ese mensaje de ilusión y de optimismo para superar la situación tan dramática de crisis que estamos viviendo. Por lo tanto, muchísimas felicidades, porque creo que la obra es excepcional y sorprendente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta aquí toda la actualidad informativa semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo una feliz semana.